Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Si digo el nombre de Cyril Hoskins, pues seguramente pocos vais a saber de quién estoy hablando. Pero si digo Lobsang Rampa, seguramente ya muchos sabréis perfectamente de quién estoy hablando, o incluso, posiblemente, pues el título de alguno de sus libros. Lobsang Rampa era el seudónimo de Cyril Hoskins, un escritor nacido en 1910 que se hizo pasar por un lama tibetano y que, bajo esta falsa identidad, publicó más de 20 libros y murió en 1981. Este es un caso que tenía muchas ganas de tratar, porque los libros de Lobsang Rampa o de Cyril Hoskins, como prefiráis, siempre me han parecido muy hermosos. No es que tengan un gran valor literario muy profundo, ni que pertenezcan a las grandes obras de la literatura universal, pero son hermosos. Yo mismo los disfruté hace años. Pero me resulta del todo incomprensible cómo es posible que un estafador, como se demostró sin lugar a ninguna duda, que fue Cyril Hoskins, siga gozando de criterio entre tantas personas que siguen creyendo sus patrañas y sus embustes, y, en fin, todas las artimañas que le llevaron a convertirse en nada más y nada menos que en millonario. Se dio a conocer al público británico en 1956 con la publicación de su libro El Tercer Ojo. Seguramente, pues a muchos ya les suena más, ¿no? El Tercer Ojo, La Túnica Azafrán, todos estos libros. Bueno, pues El Tercer Ojo fue el primero, donde relataba su supuesta biografía, la de Lobsang Rampa, por supuesto, en una narración intercalada con detalles sobre la vida de los monjes en el Tíbet, supuestas costumbres y rituales populares que, según él, habían resistido la ocupación china. Y en el libro, en este libro, describía su supuesta experiencia mística y los hipotéticos dones paranormales que habrían despertado tras su iniciación religiosa a los 7 años, porque según él también, los monjes tibetanos, pues todos tienen poderes, más o menos, dependiendo de la jerarquía y del escalafón hasta donde llegan con su periplo místico. Pero todos tienen superpoderes, según, evidentemente, Lobsang Rampa o Cyril Hoskins en sus libros. El mismo título del libro, El Tercer Ojo, alude a una supuesta operación quirúrgica que consistiría en perforar un pequeño agujero en la frente, en este caso en la frente de Rampa, en la frente de Lobsang Rampa, para abrir su tercer ojo y darle, entre otras cosas, el poder de ver el aura de las personas. Pero claro, esto... voy a hacer un inciso aquí, ¿no? O sea, el tercer ojo, no el que nos cuenta Lobsang Rampa, sino el que pertenece a la religión, a la tradición mística. El tercer ojo es un concepto tanto de las tradiciones religiosas de la India, del vishnuismo y del shivaísmo, por ejemplo, como de algunas formas de budismo. Y en ningún caso se trata de ninguna intervención quirúrgica. O sea, es una metáfora mística y esotérica, como digo, de origen oriental, que designa, más allá de los ojos físicos, pues una tercera mirada, la mirada del autoconocimiento, la mirada mística, la mirada de, en fin, del alma, de lo que como queráis llamarlo, pero desde luego no es una intervención, no es en ningún caso una intervención quirúrgica. A nadie le abren un boquete en la cabeza, ¿no? Y es cierto también que en algunas tradiciones el tercer ojo se sitúa simbólicamente en la frente, entre las cejas. Pero en ningún caso, insisto, se trata de nada físico y mucho menos de una intervención quirúrgica. De hecho, la escena que describe Lhoxan Rampa en su relato del tercer ojo demuestra ya su desconocimiento sobre las tradiciones budistas y sobre los monjes tibetanos en particular. Afirma que un monje colocó su cabeza entre sus rodillas mientras un tercero le perforaba el centro de la frente con un punzón. Incluso describió cómo el instrumento penetraba su cráneo, él oía un chasquido del hueso, ¿no? Y después le metían en el agujero una pequeña cuña de madera con sumo cuidado. No voy a entrar en la locura de esta intervención así, sin ningún tipo de asepsia ni de cuidado contra las infecciones ni nada de esto, porque todo se envuelve en realidad de un halo muy mágico. O sea, no pasan estas cosas porque hay una magia, ¿no? Porque hay un conocimiento ancestral que en el fondo es magia. Y evidentemente es una estupidez. Porque esto no tiene nada que ver con la realidad del Tíbet ni con la realidad de los monjes del Tíbet. Por mucho que haya gente que se haya creído estas patrañas y las haya repetido. Entonces, a partir del momento en que el personaje de Lhoxan Rampa en el libro le hacen esta operación, adquiere una serie de poderes sobrenaturales como ver el aura de los demás, hacer viajes astrales. Claro, en sus novelas, insisto, me parecen preciosas desde el punto de vista de la fantasía. Yo las leí hace años y me encantaron. Claro que yo ya sabía perfectamente de qué clase de lectura era la que yo me estaba enfrentando y jamás me la tomé como algo real, que es lo que pretendía realmente Cyril Hosky, que te lo tomaras en serio. Yo ya sabía que era un fraude, pero precisamente porque ya lo sabía, bueno, pues leí unas novelas de fantasía y ya. Y me parecieron hermosas, insisto. Volviendo a esto de la operación esta, la apertura de esta ventana a lo más íntimo del ser humano era solo uno de los prodigios de la vida de Rampa. En realidad, tal como descubrieron los lectores de la veintena de libros que publicó hasta 1980, Las aventuras del lama incluyen encuentros con el abominable hombre de las nieves. Sí, con el yeti, se encuentra el yeti. Afirmaba haber visto yetis y crías de yeti, y también esqueletos de estos seres que son imaginarios. También relata otro encuentro con la momia de una de sus reencarnaciones anteriores. Sus millones de seguidores terminaron creyendo que los monjes tibetanos pues practican amputaciones sin anestesia, con hipnosis y enseñando a los pacientes a controlar la respiración, y con eso pues hacen unas cirugías alucinantes, ¿no? Terminaron creyendo que comen todos juntos escuchando las escrituras sagradas, que son vegetarianos y que solo montan caballos blancos. Esto cualquiera que aprenda algo, lo más básico sobre la vida en el Tíbet y sobre los monjes en el Tíbet, verá que esto no es cierto o no es del todo cierto. ¿Vale? No es cierto o no es del todo cierto. Pero no puede tomarse ni siquiera como una exageración, es realmente falso. Rampa afirmaba que la cordillera del Himalaya se formó por el choque de otro planeta contra la Tierra, que hay lamas que practican viajes astrales, que se comunican telepáticamente y que ven el futuro. El tercer ojo ha sido considerado, incluso por los especialistas en cuestiones tibetanas, como el más impresionante testimonio de la vida y las raíces espirituales de aquel misterioso país. O sea, que hay gente que se lo tomó tan en serio que consideró que esto era un testimonio de cómo vivía esa gente. O sea, ¿cómo demonios vas a creerte que las montañas del Himalaya fueron creadas por el choque de un planeta? O sea, ¡qué estupidez! Bueno, pues hubo gente que dijo, sí, esto es que es un testimonio tan fiel de este señor, del señor lama este de Lhoxan Rampa, que no era un lama, que no era de verdad un lama, ¿no? Pero bueno, engañó a mucha gente. Esto del tercer ojo ha sido considerado incluso por los especialistas en cuestiones tibetanas como el más impresionante testimonio de la vida y las raíces espirituales de aquel misterioso país. Puede leerse en la contraportada de una de las últimas ediciones españolas del libro. Originalmente publicada en inglés, la obra fue inmediatamente traducida a otros idiomas y tuvo un gran éxito de público, pero no entre la crítica especializada, obviamente, ¿no? Ni entre los entendidos académicos, ni por supuesto entre algunos monjes tibetanos que desaprobaron sus textos por estar desinformados y por en definitiva porque eran un fraude. Entonces, todos los expertos consultados por la editorial antes de publicar El Tercer Ojo dijeron exactamente lo mismo: El Tercer Ojo es un fraude. Algunos de ellos fueron el alpinista Marco Palis, Heinrich Harrer, autor de 7 años en el Tíbet, Hugh Richardson, representante del gobierno británico en Lhasa. Pues todos dijeron lo mismo: este tío, el tal Lobsang Rampa, no es tibetano, no ha estado nunca en el Tíbet, no sabe lo que dice, ¿no? Incluso Agyehananda Bharati, en 1974, dijo, entre otras cosas, en el boletín de la Tibet Society: las primeras dos páginas me convencieron de que el escritor no era tibetano, las 10 siguientes de que nunca había estado en el Tíbet o en la India y de que no sabía absolutamente nada del budismo en cualquiera de sus variantes. Agyehananda Bharati era el nombre monástico de Leopold Fischer, profesor de antropología de la Universidad de Syracuse, durante más de 30 años, y era un estudioso del sánscrito, además de escritor de temas religiosos y monje de la orden Dhanami Sannyasi. Rampa, todo hay que decirlo, Lobsang Rampa o Cyril Hoskins, jugaba con la ventaja de que poca gente en ese momento en Occidente conocía la realidad del Tíbet. De hecho, el Tíbet era un lugar muy olvidado. La gente no sabía que había estado invadida por China ni las atrocidades que se estaban cometiendo allí. Hay que reconocerle a Rampa precisamente que eso fue una de las cosas buenas que hizo, que hizo que la gente mirara al Tíbet y se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, jugaba con la ignorancia del 90% de la gente, que no podían refutar sus afirmaciones. Pero los especialistas y los propios monjes tibetanos se daban cuenta a las pocas líneas de que Rampa ni siquiera era tibetano. Otra cosa curiosa es que Lobsang Rampa tenía más el aspecto de Cyril Hoskins que de Lobsang Rampa. O sea, era totalmente occidental, ¿no? Era un tío que tenía aspecto occidental totalmente, ¿no? Y se presentó un día en las oficinas de la editorial ataviado al estilo de los lamas, pero claro, con su tez inglesa, ¿no? Con su piel blanca inglesa, con su pelo bastante claro. Pues ahí se presentó el buen hombre, vestido de lama. Había sido rechazado por otras editoriales, pero afirmó ser un místico oriental que trataba de transmitir su camino de transformación espiritual y a la vez pues publicitar en Occidente la causa política del Tíbet. Y dicen que leyó la mano del editor Frederick J. Warburg, le leyó la mano, y esto tiene una explicación que luego comentaré, le leyó la mano y le explicó que había presentido que su editorial tenía el karma correcto para publicar su obra. Hablaba un perfecto inglés con acento de Devonshire, porque el tío es que era de Devonshire. Pese a que aseguraba haber aprendido el idioma durante su internamiento en un campo de prisioneros japonés. Y no supo qué contestar al saludo en tibetano con que Warburg lo recibió en una cita posterior. De hecho, sufrió un oportuno desmayo que justificó diciendo que había reprimido hipnóticamente su conocimiento de las lenguas orientales durante su estancia en el campo de concentración, a fin de no revelar secretos. Y es que, como digo, Rampa no solo no era lama, sino que tampoco era tibetano. Un detective privado contratado por la editorial llamado Clifford Burks averigüé en enero de 1957 que El Tercer Ojo había sido escrito por un tal Cyril Henry Hoskin, que era hijo de un fontanero de Devon, de Inglaterra, que se había ganado la vida como astrólogo y como vidente, de ahí lo de leerle la mano, ¿no? Y nunca había visitado el Tíbet ni hablado una palabra de tibetano. La prensa británica también dio con su paradero y se vio obligado a trasladarse al Canadá con su esposa y con su hija. A pesar de que la prensa se hizo eco del engaño, ni las ventas de la ópera prima de Rampa, el tercer ojo, ni las de sus secuelas, 20 secuelas, se resistieron. Digo, se resintieron, perdón. O sea, vamos, que se hizo millonario, como digo. La primera respuesta de Hoskin Kwan Suo Rampa a la acusación, así se llamaba, Hoskin Kwan Suo Rampa, tela, fue comedida, pues no negó, el hombre se moderó, no negó la autenticidad del reportaje, ¿no? Cuando dijeron, bueno, este señor es un hijo de un fontanero y tal, de aquí a Inglaterra, el tío no lo negó, ¿no? Pero bueno, entonces dijo más tarde, en una nota de prensa, que sí, que era Hoskin y que había escrito el libro como homenaje al verdadero doctor Kwan, prisionero y localizable en un campo de prisioneros de China. O sea que en realidad había escrito todo aquello en homenaje al verdadero Lobsang Rampa, al verdadero doctor Kwan, que era otro nombre de Lobsang Rampa, y que, bueno, pues sí, él era Hoskin. Pero cuando se empezó a hacer pública su verdadera identidad, entonces dijo, no, un momento, es que yo... me ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? Es que un monje llamado Lobsang Rampa, se ha apoderado del cuerpo, de mi cuerpo, del cuerpo de Hoskin. O sea, un día, después de que yo estaba allí en mi jardín, me caí, me di un golpe el 13 de junio de 1949, y a partir de ese momento, el hijo del fontanero inglés, pues, olvidó su vida gris y a partir de ese momento recordó las hazañas del monje tibetano desde su nacimiento. O sea que a partir de ese momento dijo que estaba poseído por un lama. Una de las cosas que no logró recordar jamás fue su idioma natal, y algunas de las que le vinieron a la cabeza eran pues totalmente ficticias, como el propio tercer ojo, las capacidades paranormales de los lamas, sus habilidades quirúrgicas, sus costumbres ecuestres y alimenticias, porque además se inventó una gastronomía imposible. En fin, los orientalistas y los lamas auténticos saben que Lobsang Rampa era un mentiroso y que su historia es tan digna de crédito como la de Viviendo como un lama de 1966, libro, atención, que le dictó telepáticamente su propia gata siamesa, a la que llamaba señorita Fifi. ¿Vale? Pues esto es muy fuerte. Ese libro, Viviendo con un lama, se lo dictó su gata siamesa, la señorita Fifi. También predijo la Tercera Guerra Mundial, que tenía que haber estallado en 1985, y bueno, pues parece que no estalló. Las noticias que tengo yo, al menos, es que así fue. No estalló la Tercera Guerra Mundial. El hombre se equivocó. Con todo, y como dijo el experto en estudios budistas y tibetanos Donald S. López, lo cierto es que los libros de Rampa tuvieron un efecto paradójico, más allá del demostrado fraude, que solo dañó a su propia credibilidad. Hoskin despertó el interés por la desconocida cultura tibetana en Occidente. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com